tarde. Pues has cambiado mi vida. La tristeza se acabó. Oye, mi amor, tú te has metido en mi cuerpo. Es tu Espíritu Santo en mí. Ya no quiero más nada. Ya no. Yeah.